sí, estamos en comunicación con Nano Cara, que está allí en el lanzamiento de este Frente Agrario Justicialista. Hola, Nano, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, Nano, contanos un poco de qué se trata este Frente Agrario Justicialista. Mira, tiene que ver con una decisión por parte de referentes de los productores del cordón hortícola de la ciudad de La Plata, Florio Hortícola, que si bien hace años que tienen una organización en torno al sector, digamos, a las reivindicaciones propias del mismo, son parte de una comunidad en la ciudad que muchas veces no se condice, digamos, esa representación social y productiva que tienen con la representación política. Claro. En la representación política o de la participación política emerge también las decisiones de cómo se vive en estas delegaciones que son generalmente o mayormente las de la región oeste, que además son las más abandonadas por parte del gobierno municipal en los últimos años. Entonces, hoy un poco este emergente lo que busca es dar cuenta de esa discusión y de esa búsqueda de también de tener una representación concreta en el marco de la política. Y en eso, el campo nacional y popular, el peronismo, es el abrigo o el espectro ideológico sobre el cual se paran, y obviamente también en el respaldo del proyecto provincial que encabeza Axel. Hoy contamos también acá con la participación del ministro de Desarrollo Agrario. Y bueno, ahí también es parte de la búsqueda de sostener ese proyecto provincial en la ciudad y en la región de La Plata y Gran La Plata. Pensaba ¿no? en que todos nos empezamos a interiorizar, bueno, no sé si todos, pero algunos empezamos a interiorizarnos en lo que es la producción agraria, con lo que fue la constitución del RENATEA, que se buscó regularizar la producción y también se buscó un poco más de participación del sector político, de políticas públicas para este sector. ¿Cómo ves, que fue después, obviamente, el macrismo, todos sabemos que desarmó lo que es el RENATEA, volvió a lo que era RENATRE, y cómo afectó estos 4 años a este sector? Bueno, claramente el abandono fue no solo en las condiciones de vida en todas estas delegaciones, sino también particularmente a un sector productivo que es, en términos de ensanchamiento, de capacidad, de cantidad de gente trabajando, el más grande y el más importante, además, de la región. Y la verdad que la gobernadora Vidal nunca le puso ningún tipo de atención a quienes producen el 80% de los alimentos hortícolas que consumimos, sí, los y las bonaerenses. Cuando ha habido, primero que hay muchas situaciones de inequidad y de injusticia sobre las cuales trabajar. Insisto, hoy contamos con la anuencia para ello por parte del gobernador Axel, pero la verdad es que a esas situaciones de inequidades propias de cómo se viene trabajando desde hace mucho tiempo en el sector, se sumó en estos 4 años la obvia situación de políticas neoliberales que no asistieron a la producción en ningún sentido, porque además restringieron la capacidad de consumo, y después la disparada del dólar, que hizo que muchos de los insumos productivos treparan por las nubes, y por eso también los procesos inflacionarios que vivimos a la hora de servir una hortaliza, una ensalada a la mesa, muy vinculada a esa situación. Y ni que hablar cuando han pasado las tormentas o las inclemencias del tiempo, la falta de respuesta y de reacción por parte de la gobernadora, que llevó a más de 4.000 productores movilizados en el año 2017 a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sin que ello tuviera después una definición por parte de la gobernadora de asistir, insisto, a un cordón que además tiene más de 4.000 familias productoras, es decir, genera trabajo y genera además una producción, un producto que es esencial en la vida de la comunidad. Pensaba esto que decís, que son el 80% de lo que consumimos, nosotros la mesa nuestra está hecho por el cordón fruto-hortícola de La Plata, y que son 4.000 familias, nos contabas, donde hay muchos vecinos y vecinas de nuestra región, y que no tienen una representación política o no tenían una representación política, y esto, este frente lo que busca también es que, bueno, ellos puedan hablar a través de que sean ellos quienes, ¿no?, digan sus necesidades. Y lo pienso en un poco en consonancia con esto de las grandes fortunas, y que Juntos por el Cambio se llamaba como representante del 0,2% de las familias más ricas. ¿Nos escuchás ahí, Nano? Pensé que se nos cortó. Ay, se nos cortó, sí. Justito. Bueno, a lo que iba era cómo, ¿no?, los diferentes partidos políticos deciden representar a quién, ¿no? Sí, justamente algo de lo que hablamos en el bloque anterior, por ejemplo, Alfredo De Angeli hablando como productor agropecuario, uh-huh, en representación de, ¿no? Porque Alfredo De Angeli representando por ahí los intereses de las grandes entidades agropecuarias, y por ahí, en este caso, el productor familiar fruto hortícola no tiene representación política. Claro, bueno, y este frente viene un poco a unir, ¿no?, representaciones políticas, gubernamentales, por así decirlo, con directamente los trabajadores y trabajadoras de la tierra, con este frente agrario justicialista que se está haciendo aquí en Las Quintas. Datos para tener en, sí, cuenta, como tiraba Nano, esto de que el 80% de lo que consumimos sale de nuestro cordón, que es uno de los cordones más grandes de todo el país, de los cordones verdes. Y que estamos hablando de 4.000 familias, donde son muchos los vecinos y vecinas, pero no así la cantidad de representación que tienen, y este frente viene un poco a llenar ese espacio que quedaba, ¿no? Sí, a poder legislar por ahí un poquito en favor de los productores. Así es. Lo que decían también es que cuando... ahí estamos de nuevo en comunicación con Nano Cara. Hola, Nano, ¿nos escuchás? Sí, ahí los escucho. Es una zona donde la señal, falta de inversión también hace que no haya mucha señal, ¿no? Totalmente. Bueno, Nano, un poco para resumir, que la había hecho un poco la introducción a la pregunta, era, este frente viene como a saldar un poco esa unión entre los trabajadores y trabajadoras con la representación política que hoy por hoy está en el gobierno provincial y nacional. Totalmente. Además, esto tiene que ver con que la política es la herramienta ordenadora y fundamentalmente de los sectores populares para poder tener una calidad de vida digna, mejor, superadora. Es la forma que tiene el pueblo para encontrarse en un proyecto colectivo que sirva para vivir mejor. Y la verdad es que cuando un sector tiene tanta representación en términos productivos, sociales, comunitarios, como te decía, pensá que además son hoy por hoy hacedores hasta de un vínculo solidario en el contexto de ollas populares que se han abierto a la región, que a las cuales asisten permanentemente a través de su producción. Es decir, tienen un vínculo con la comunidad muy grande. Ahora, en la representación política lo que se busca o lo que buscamos es que en primera persona puedan discutir también las líneas de crecimiento, no solo del sector, sino de la región. Pensá que el crecimiento, claro, demográfico de la ciudad de La Plata, el 70%, de los últimos 10 años de esta parte, se estipula que está ese crecimiento demográfico en la región oeste, con lo cual realmente estamos hablando de un sujeto que está llamado necesariamente a discutir cuáles son las pautas de crecimiento de la ciudad, cuáles son las inversiones, hacia dónde van, de qué forma, de qué manera, y en primera persona, insisto, porque son quienes habitan y le dan mayor parte de la vida a una región muy importante en la ciudad de La Plata, y además todos sabemos y todos decimos siempre desde los sectores políticos la necesidad que tiene la ciudad de crecer en su arista productiva para el desarrollo. Bueno, ese crecimiento y ese desarrollo productivo, cuando está vinculado desde la política, desde un proyecto político, claramente tiene un arraigo y un formato y un crecimiento y desarrollo mucho más equitativo, más equilibrado. Así que nada, la verdad que celebramos con muchísima alegría que esta decisión de vincularse a través de un frente político. Cara, buenos días, Manuel Rodríguez los saluda. Usted está hablando desde la ciudad de La Plata, pero este frente agrario tiene alguna posibilidad de expansión o de tener, digamos, otras seccionales, otra expansión territorial, pues muchas veces, que es muchas de las cosas cuando uno habla con los productores, dice, cuando hablan del campo, ¿no? Porque si el campo quiere, el campo no quiere, el campo con las retenciones, se habla de un sector minoritario del campo al final, ¿no? O sea, minoritario en personas, por ahí mayoritario en extensión, pero digamos de manera tal de que las disputas de este sector del campo, que es además el que uno entiende que es el que alimenta en general al pueblo argentino, tengan otro peso, ¿no? Sí, sí, por el momento obviamente esto nació porque además estamos hablando de una vinculación histórica que tienen referentes del sector productivo entre ellos, digamos, ¿no? Y que obviamente la diferencia o el diferencial ahora es este salto cualitativo en torno a la política, pero por supuesto porque, como bien decís vos, es una realidad no solamente local de un sector además que además está en tensión con el desarrollo productivo agropecuario extensivo y que permanentemente presiona también contra el sector inmobiliario, ¿no? En la búsqueda de eliminar estas quintas productivas para construir barrios privados y otro tipo de inversiones inmobiliarias que requieren ahí también de un protagonismo político por quienes son, en última instancia, quienes defienden también el alimento que comemos. Así que en eso las posibilidades de extensión en términos políticos, vinculación, no están delimitadas para nada. Hoy nace de esta forma. Como para ir cerrando, Neno, te pregunto sobre la relación que tiene este sector de flor y frutihortícola con el intendente Garro. Bueno, cuando hablamos de abandono, estamos hablando muy directamente y muy vinculado al abandono por parte del gobierno municipal del cordón en su capacidad productiva, en su demanda, además en sus otras demandas de caminos, demandas de protección por parte del Estado frente a una suma importante de irregularidades y desequilibrios que tienen que ver hasta desde las discusiones con las inmobiliarias que arriendan las tierras, hasta la necesidad de calle y de asfalto para que los hijos, las niñas de los productores, no tengan que salir con los pies embarrados para ir a la escuela. Digo, hay una pero eso, digo, es una proporción fenomenal, una desproporción, mejor dicho, fenomenal, la decisión que ha tenido Garro en los últimos años de concentrar los recursos de la comunidad en tan solo una región, en tan solo un sector, en detrimento de la mayor parte de la delegación y fundamentalmente de la zona oeste. No, te queremos agradecer el tiempo para Radio Estación Sur. Yo les agradezco a ustedes y bueno, ya estamos por arrancar, así que un abrazo grande para quienes estén escuchando y bueno, también nuevamente celebrar esta decisión y este surgimiento. Un abrazo. Ahí pasaba el concejal platense del Frente de Todos, Guillermo Neno Cara, que estaba allí en la presentación del Frente Agrario Justicialista que se lanza ahora en este preciso momento aquí en la ciudad de La Plata, más específicamente en Las Quintas.